mientras disfrutemos algo que vengo a mostrar. Mis queridos ovintes, no sé si recuerden que hace unas semanas puse en este vuelo del cóndor un tema de un anime japonés llamado Neon Genesis Evangelion y puse la versión original en japonés, pero ahora He puesto la versión en español para que la aprecien mejor. Y bueno, espero que les haya agradado. La verdad es un tema muy bonito por todo lo que dice. Pero bueno, como ya mencioné, tema de un anime japonés. Cuando esta serie de anime terminaba, tocaban esta melodía, pero obviamente en japonés. Y pues la verdad me gusta mucho. Y esta noche de luna quiero llevarlos a volar y a bailar al son del reggaetón. ¿Qué les pareció, mis queridos oyentes, este genial tema de reggaetón llamado Temper Touch en su versión remix junto con Daddy Yankee? ¿Qué les parece este tema? Es genial. Tiene parte de inglés y parte de español, pero en este coro ellos lo dicen en inglés y luego en español. Se van alternando las voces de los reggaetoneros que hablan inglés y español para que se entienda muy bien. Y eso es lo genial de la música. En cualquier idioma llega a nuestros oídos. Parece ser que este domingo es el día de las promesas, porque aquí tengo otra canción que prometí poner y ahora la van a escuchar, así es que siéntense y disfrútenla. Continuamos. Ya. Este genial tema de Plastilina Mosh, como ya les había dicho igual hace unas semanas, el tema de la nalguita. Así es que si se siente mal, vaya con el doctor Corazón y dígale: "Ay, doctor, tengo mal de amor", para que le diga: "Y saca la nalguita que ahí te va tu inyección de amoricilina". Bueno, después de visitar a los doctores del amor de Plastilina Mosh y escuchar la nalguita, que bueno, en México, nalga, o es otra manera de llamarle a las pompis o glúteos o trasero. Ay, bueno, vamos a decirle así, pero bueno, esa parte de la anatomía que todos tenemos, y pues es a lo que se refieren la canción de Plastilina Mosh con la nalguita. Nalguita en diminutivo. Nalgota en. Ay, Dios, ¿qué ando diciendo? Continuemos con otro tema de los Beatles. Dockets of Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the match said, "You've got to go back." You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris. Tema genial que acabamos de escuchar, como ya lo dije, de los Beatles. Bueno, en este caso, solo de John Lennon, la balada de John y Yoko. ¿Qué les pareció? Un tema muy animado, ¿no lo creen, mis queridos oyentes? Muy bueno este estilo de John Lennon en esta canción, y la verdad me gusta mucho este tema, dedicado obviamente a su esposa, Yoko Ono. Pero bueno, yo mejor pongo otra canción que de seguro les encantará. Y si tienen mascotas, no se vayan a poner a bailar. Más perros, perros, perros. Ellos deberían ser más. Querer es poder, y si ellos quieren, lo pueden hacer. Aprender a obedecer y hacerle uno fiel. Si los perros pueden, ellos también. Si los perros pueden, ellos también. Aprender a obedecer y hacerle uno fiel. Si los perros pueden, ellos también. Parecieron los ladridos de estos perritos con los que bailó la chica dorada, Paulina Rubio. Un tema genial, ¿no lo creen? Bien dedicado a los hombres, obviamente, porque claramente dice: ellos deberían ser más perros. Y bueno, hay hombres como los perros, pero en el buen sentido, y algunos en el mal sentido, desgraciadamente. Muchos hombres son, bueno, muchas mujeres se refieren a los hombres como perros porque son malos o agresivos, pero otras se refieren porque son sus grandes amigos, fieles personas, no sé, amigables, cariñosos. En fin, hay muchas expresiones relativas con los perros, como eso de que cuando uno está enamorado dicen que pone ojitos de perrito así triste. Bueno, ese tipo de expresiones son muy cariñosas entre las parejas y pues, bueno, también esas expresiones metafóricas como las de Paulina Rubio en esta canción, con eso de que sean más fieles, que si los perros pueden hacer las cosas, ¿por qué los hombres no? Y bueno, es obvio que también se puede. Todos podemos hacer todo, pero nadie quiere hacer nada. Qué irónico, ¿verdad? Pero bueno, basta de ironías y continuamos con más música en El Vuelo del Cóndor. No se despeguen porque siguen en mi compañía en Antena Web. Yo, Vanilla, kick it one time, boy. Yo, VIP, let's kick it. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance, crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly, when I play a dope melody and

el artista que llega a continuación. Más pedirte menos y a tu modo, decir las cosas con cuidado y con arrojos. Quise adorarte, quise cuidarte, lo intenté todo, hablar contigo y entenderte sin enojos. Seré tu guarida, tu silencio y tu cerrojo. Quise quererte y protegerte, pero no más. Me grita el alma enfurecida de aguantar. Estaré contigo es despedida sin final. Te vas y no te vas, te das y no te das. Lo intenté todo. Pero he perdido y ese miedo de estar solo. Para perder lo que uno es hay que estar loco. Yo no estoy loco. Pero no más. Me grita el alma enfurecida de aguantar. Estaré contigo es despedida sin final. Te das y no te das, te vas y no te vas, pero no más. Me grita el alma enfurecida de aguantar. Estaré contigo es despedida sin final. Te vas y no te vas. Te das y no te das, lo intenté todo. Si no te das, lo intenté todo. Y ahí lo tenemos, chicas, el novio de todas que nadie tiene. Lo lamento, es irónico, pero es cierto. El potrillo Alejandro Hernández interpretando para todos nosotros su tema Lo intenté todo. Y bueno, vaya que intentó mucho. Pero creo que a las mujeres no se les puede convencer. Se hacen muy difíciles de conquistar hoy en día. Y bueno, no es porque uno sea un conquistador o quiera hacerlo. Pero simplemente queremos su amor, su cariño, su comprensión, su compañía. Y ustedes que buscan a veces un hombre perfecto. Pero lamento decirles algo. Somos humanos, nadie es perfecto. Tratamos de mejorar, pero nunca nos vamos a perfeccionar. A no ser que Dios diga, oh, quiero que el hombre sea perfecto, vamos a hacer magia, chun chun chun, piu, y nos hace perfectos. Mientras tanto, seguimos siendo seres defectuosos. Esa es la verdad. Pero bueno, todos tenemos defectos, pero hay que resaltar siempre las virtudes de la otra persona que queremos. como lo hace Alejandro en esta canción. Y pues él trata de decirle a sí misma, a la chica, seré tu guardián, tu compañero, te voy a cuidar, te amaré, por ti daré hasta la vida, no me dejes, bla bla bla. Y al final, ¿qué? Lo dejaron solito. ¿Ya ven, chicas? Pobre Alejandro, por eso no está con nadie. Pero bueno, vámonos ahora con otro tema genial de una chica igual de genial y súper preciosa. ¿Quieren escucharla? Vamos a ver quién es. Habla ahora. Queridos oyentes, aquí tenemos a la hermosa voz de esta intérprete Jennifer López, una hermosa mujer cantando este tema en inglés llamado If You Had My Love, un tema muy lindo y me gusta mucho esa parte donde toca así más rápido, así como salsa, muy movidito, ¿no lo creen? Muy tropicalesco. En el video de esta canción se ve genial Jenny bailando con un pantalón de mezclilla bien pegado que resalta toda su hermosa figura. Pero bueno, lamentablemente llegamos al final de otro vuelo del Cóndor y tengo que ir a descansar mis alitas para el próximo domingo volar con más energía musical. Pero bueno, no me voy sin antes dejarles la frase de la semana, que esta vez es muy sencilla y dice así una gran verdad: soñar no cuesta nada. Así es que duerman muy bien, que sueñen con los angelitos, o sea, conmigo. Bueno, o que tengan dulces sueños en vez de pesadillas. Y pues, no dejen de soñar nunca. Los sueños nos llevan a la grandeza. Lo más importante es luchar para volverlos realidad. Y nunca dejemos de soñar, porque quién sabe si un día podamos lograrlos y hasta nos sorprenderán. Así es que sigan soñando, porque soñar es gratis, por suerte. Y como dice la frase, soñar no cuesta nada. Y para las chicas, para inspirar a las chicas, les dejo este tema de Luis Miguel que se llama Sueña con un mañana. Así es que disfrútenlo, chicas, y también ustedes, chicos, duerman bonito, que sueñen con Jennifer López o con Shakira. No, mejor con Shakira sueño yo. Que las chicas sueñen con Morfeo y yo soñaré con Morbonita. Bueno, y dejemos a Luis Miguel soñando con su tema, que fue el soundtrack de la película de Disney, El Jorobado de Notre Dame, El Jorobado de Nuestra Señora de París. Pero bueno, ya hablé demasiado por hoy y no los voy a dejar dormir. Así es que sueñen bonito. Los dejo en compañía de Luis Miguel y su tema Sueña. Y yo los espero el jueves en mi ritmo latino. Y también el domingo, o sea hoy, pero el de la próxima semana, porque hoy ya pasó, en otra emisión más de su programa El Vuelo del Cóndor. Un saludo para todos y muchas gracias por acompañarme nuevamente. Boa noite, sweet dreams y hasta la próxima. Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás de no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a destino, y el sol brillará donde.